Atenme al mástil que van a cantar sirenas en el mar. Tápense las orejas que van a cantar. La la la la la. Eso es lo que hace Paula, lo hace mucho mejor que yo. Bienvenidos a Sirenas en Bicicleta. Programa 4. No saben la cara de Ricardo Piña, que es uno de los entrevistadores oficiales de este Bicicletas 4. Si le hacen Bicicletas 4, se está agarrando la cabeza porque él recuerda la bella voz de Paula Trama, que es nuestra intro del programa, y que a él tocó el ukelele cuando él leyó su famoso poema, ¿no? De Bielsa. No, de Sorín, de Juan P. Sorín. De Sorín. Pero bueno, hoy viene como entrevistador. Otro de los sueños de este programa es que los poetas que vienen a ser entrevistados después se conviertan en parte del programa como entrevistadores. Así que bienvenidos, bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien, contento. ¿Estás contento de volver? Sí. ¿Te gusta la movida? Me gusta mucho, sí, verdad, sí. También está Andrea Lambertucci, ¿no? ¿Así es? Claro. ¿Cómo estás? Excelente. Me dijeron que ibas a cantar un tango, ¿es así? No. ¿No? Pero me dijeron que cantás. Debe haber algún mentiroso por acá. Bueno, vamos a ver si a lo largo de la noche se devela la verdad o la mentira y se anima. Y bueno, como siempre acá, el compañero que la banca, Nicolás Vicentín. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo andas, querido? Bien. Me encontró el frío en la calle. Te encontró el frío, ¿no? Sí, no lo esperaba, la verdad. Fue una visita inesperada. Hace 4 lunes que el clima es una mierda. Sí. 3 de lluvia y este frío de invierno ya, porque es terrible. No, acá. No tanto. Dice. Vos sos macho porque viniste en ojotas. Quiero decirles que Ricardo. Yo me lo banco. Vino en ojotas, Ricardo, con este frío. Y camisa. Yo pensé que la camisa estaba mal, las ojotas, la verdad. Complicadas. Complicadas. Y te manga corto. Es macho. Tío. Macho, manga macho. Corto. Como verán en el nuestro blog de sirenasenbicicleta.blogs, habíamos anunciado Copa Eloisa Cartonera, que es algo que habíamos hecho con Ricardo y con Juliat, que es la invitada de hoy, que va a ser la invitada central. Por ahí hablamos un poco de la Copa, pero si no, dejamos para más adelante. Porque hasta último momento no sabíamos si venía Juliat y no sabemos. Bueno, acabó de llegar, se acabó de bajar de la sirena que vino desde Tolosa, cerca de La Plata. Así que, bueno, vale la pena. Esta incertidumbre, ya la escucharán, ya la conocerán. Antes de presentarla, como siempre, el fin de semana, ¿cómo estuvo, Nicolás? Bien, muy bien. Reencuentros. ¿Con quién? Con mi novia, que volvió de viaje. Ah, ¿de dónde se había ido? A México, la pasó mal. La pasó mal. ¿Conocés México, Ricardo? Sí, estuve allá, sí, hace ¿y qué tal? Un año. Picante la comida. Alucinante. La gente, increíble. ¿La poesía? La poesía, poco leí. Poco. Sí. ¿Vos, Andrea, estuviste también por México? Jamás. ¿La calle de México tampoco? Sí, la he caminado. La has caminado. Varias horas al día. Bueno, yo iba a contar mi anécdota del fútbol del fin de semana, cómo iba a ser la Copa de Eloisa Cartonera, pero la dejamos para otra. Mándale. No, simplemente que le quiero mandar un saludo al equipo del que participo, que es el equipo de Filosofía y Letras. Filo, para los que conocen, jugamos al fútbol 11. Ah. Aspiramos a jugar como el Barcelona, 4-3-3. Sistema de toque corto. ¿Cómo? ¿Dónde juegan? Ahora estamos jugando un torneo. Siempre jugamos en Ciudad Universitaria, ¿no? Ah. Pero ahora estamos jugando un torneo en comunicaciones. Solo por el verano. Torneo de verano. Mm. Y ganamos y somos todos muy felices. Pero bueno, ahora sí, empezamos un poquito en el programa. Nicolás, así ya Juliet, que está ansiosa por hablar. Dale. No está ansiosa. Bueno, ¿qué tenemos para escuchar? Vamos a arrancar con la música, un tema de 1969 del señor Ken Parker. El tema se llama My Whole World Is Falling. Está Jano, operaciones, gracias. I'm Apuntes del viaje hasta acá. La nube lobo, el perro loco, el cocodrilo, el cordón de nubes alrededor. Que alguien me explique qué es el equinoccio, qué es el solsticio. Que alguien me explique. Hay cosas que uno no se vuelve a preguntar. De solo ver esas antenas eléctricas me da una sensación en el cuerpo de descarga bruta. Pienso en el fuego. Cielo amarillo, gris y celeste. Las conversaciones ajenas. La nube con forma de náufrago saliendo del agua. Gris. Goya, Goya, Goya y otros tipos, recuerdo. Paisajes de autopistas. No te vayas por las ramas. Síntesis. Porque si empiezo a hablar... Ok. Un testigo que no quería ser testigo y miraba siempre su reloj al lado de la acusada. La acusada quieta, observando como en el suelo la oficiala autopsiaba meticulosamente la mochila y violaba su interior, mostrándole a cualquiera que pasaba todo lo que en el proceso iba encontrando. A saber, bolsillo 1, cuchillo, documentos, 5 papelitos escritos y 2 dibujados, un boleto de tren, la plata Constitución. Un celular rosa baqueteado, un clip, un par de auriculares, una púa, 5 monedas de 5, 2 de 10, 4 de 1, un diente de leche, un collar de piedras rojas, una cadena con llaves, 2 llaves, un tampón, 2 tarjetas magnéticas. Bolsillo 2. Un abanico rojo. Un libro llamado El doble de Dostoyevsky, página a página. Cuaderno lleno de escritos que se pararon para leer después mientras tanto. Camiseta negra. Una pinza alicate, una tijera, un pompón rojo, un limón, una rosa y otro limón. Juliet acaba de leer sus primeros poemas de la noche. Se presenta así, de esa manera intempestuosa, en Sirenas en bicicleta. Hola, sí, ¿cómo está Juliet? Hola. ¿Cómo fue entrar así de pronto, como un superhéroe al programa, leyendo? Me caí, no puedo volar. No, ¿por qué? No, soy el superhéroe de tierra. ¿Qué te pareció, ni Ricardo? Ni super ni héroe, pero... ¿Cómo? Ni super ni héroe. ¿Ni super ni héroe? No. Solo Juliet. Ricardo, ¿querés decir algo? Que estás ahí emocionado por los poemas. No, estoy obnubilado por Julia. Son apuntes, no son poemas de esto. Yo la conozco y tiene cosas increíbles ella, sí. ¿Y por qué decís...? Bueno, sí, apuntes llama... Porque justamente hay dos cuadernos, una agenda abierta, y es ahí donde leyó lo que acabo de leer. Si ella no quiere que sean poemas, todavía no lo son. ¿Siempre escribís en agendas? No. ¿Fue una casualidad? Este último tiempo estuve en movimiento, entonces escribía en movimiento, digamos, viajando y cosas así. ¿La agenda siempre la llevas con vos? A veces, depende. Ajá. Esta sí, esta ahora más chiquito. Pero como no me puedo poner a escribir con concentración, uh-huh, y en una mesa, con una todas las cosas. Escribís en movimiento. Entonces pongo las cosas que voy viendo, es como un diario. Te irrumpe, ajá, ok. Y como tengo mala memoria, anoto las cosas que veo para después no olvidármelas. Ajá. Y poder contárselas a la gente, porque después tenés... no tengo de qué hablar. No te querés olvidar, no te querés olvidar de nada, digamos. Tengo mala memoria y hay cosas muy lindas que... Pero puedes tener mala memoria y olvidarte las cosas sin problema. Por algún motivo las querés recordar. Hay cosas que quiero recordar, sí. O las recordás muy tarde. O las recuerdo, sí. Años después. Hay momentos en que uno se recuerda las cosas que se como tiene que recordar. Después vivís, después de mucho tiempo vivís algo que ya viviste en realidad. ¿Vos estás hablando por ella o por vos? No, por ella, la conozco muy bien. Ah, mira. Bueno, aclaremos que Andrea Lambertucci es amiga, ¿no? De Juliet. Digámoslo así. Entonces, es como... Estoy íbamos amiga. A hacer una fiesta de declaración de amigas, sí, pero... Ajá. Nos comprometimos de amigas. Se comprometieron de amigas. Pero es interesante hacer una entrevista donde la amiga responde por el entrevistado, ¿no? Es interesante eso. Nunca me había... Hasta ahora en el programa no me había pasado. Yo la dejo. Igual no la entiendo mucho. Después hablamos. Es que me quedé a dormir a su casa y yo lo sé. ¿Qué sabes? Hablamos. A ver. Que se despertó de un sueño y sabías que te lo ibas a acordar 5 años después, como siempre. Pero ahora no me lo acuerdo. Yo tampoco, porque te no acordás, te lo acordabas. ¿Te acordás un sueño después de 5 años? A mí me pasa que me acuerdo sueños después de muchos años. Capaz que no sé si 5 exactamente. Pero se me viene por un elemento, no sé qué, del ambiente o de lo que estoy viviendo, se me viene el recuerdo de algo que había soñado hace mucho, que no lo tenía recordado. Y te hago una pregunta. Y digo, me acordé todo un sueño de hace mucho tiempo. Lo que más me interesa de esta es el momento en que lo soñaste. ¿Recordaste que lo soñaste o te acordás que lo soñaste después de tanto tiempo? Me imagino que lo debo haber recordado un momento, pero okay. Como muchos sueños después los olvidamos. Ajá. ¿Y cuál es el que esta semana te anda persiguiendo? ¿Qué sueño andas recordando? Esta semana no soñé, creo. No, ajá, soñé dormida. Bueno, no me acuerdo. Ajá. Está bien. Digamos, soñé despierta un montón. ¿Sí? ¿Qué soñaste? Sí. Y soñé cosas que viste que pueden pasar. ¿Y esto tiene que ver con tu mudanza? Con mi mudanza. Y la mudanza sí es algo muy importante para mí. Yo justamente una vez escribí una cosa que se llamaba así. ¿Y qué decía? ¿Te acordás? Más o menos. Por suerte superé esa etapa, porque esa mudanza en ese momento era una mudanza quieta, digamos. Era gente que quería moverse de un lugar y no podía. Uh-huh. Y ahora, bueno, yo no me puedo mover. Julia, contale el sueño que soñaste conmigo. ¿Tuviste un sueño con Ricardo? Sí. Muchas poetas tuvieron sueños con Ricardo. Ahora me lo acuerdo, sí. ¿Pesadilla? ¿Cómo es? Era una pesadilla, ¿no? Era una imagen. era una imagen. Contá. Una imagen mística, casi. Dale. Ahora no me acuerdo los detalles. Me acuerdo la sensación de que me levantaba de las manos él. Ah. Era así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Me levantaba de las manos y yo, ese tipo de sueños que uno se despierta con la sensación real en el cuerpo. No sé si les pasó alguna vez. ¿Soñaste con que te estaban sujetando las manos de Ricardo? Sí. ¿No? Y fue eso, ¿no? Sueño al que no le di pelota. Pero Ricardo sí, porque está muy atento. Pero porque luego pasó, que nada, hubo una sugestión de que Ricardo no aparecía en un momento en la cartonera. Sí. Y yo dije, uy, yo soñé que Ricky me levantaba de las manos y hubo una interpretación que luego. Y todo el mundo. Sí, con un mensaje de texto pudimos corroborar de que. Estabas bien, de que el sueño tenía otra interpretación. Sí. Digamos, ¿tu escritura tiene relación con tus sueños? ¿O? No, a veces. Cuando sueño. Ajá. Sí, en el sentido cuando pensás una ficción, por ejemplo, es un poco un sueño, porque estás metido dentro de una historia que no existe. Que tomás muchos elementos de la realidad, ¿no? Que alimentan todas las historias, los personajes y todo, pero estás metido en una historia que está en tu cabeza. ¿No? De personajes, cuando trabajas con personajes o con situaciones que no tienen nada que ver con tu contexto. Vos escribís también teatro, ¿no? Escribí teatro, sí, historias largas. Escribí una que es como una novela o algo así que me tengo que terminar, porque supuestamente son varias partes y terminé la primera, pero después no pude volver a meterme a ese sueño, digamos. Uh-huh. Y por las cosas que leí en el blog y algunas. Y también esto, trabajás bastante con la oralidad, ¿no? O sea, el teatro ahí está como muy muy presente, ¿no? En tu escritura. ¿Te gusta como recopilar frases o...? No sé. Yo creo que lo que hago es escuchar mucho a la gente. Uh-huh. Y mirar en la calle, escuchar lo que dicen, cómo lo dicen. Uh-huh. Después no sé si lo puedo... Porque cuando escribí yo siempre pensaba, ¿no? Quiero poner una risa o quiero poner ruidos o cosas que... Uh-huh. Formas de hablar de la gente que cómo haces. Uh-huh. Uh-huh. Para transmitirlo con la palabra. Es como tan limitada en la letra. En la lectura o una performance lo podés... Ah, sí, sí, pero cuando escribís solamente... Uh-huh. Digamos, ¿cómo haces para ponerlo en gráfico? ¿No? Uh-huh. Uh-huh. Es como... A veces no sé, le tenés que explicar, bueno, acá está muy nervioso, pero muy nervioso y tartamudea porque tiene además una forma de ser que tartamudea y entonces uh-huh. es un nervioso de este tipo, o no sé, bueno, no sé. También es muy... A mí lo que me gusta particularmente de lo que escribe Julia es que son como fotos. Ajá. Y es gracioso porque ella acaba de decir que escribe para no olvidarse de las cosas y después contarlas. Y cada vez que ella lee, yo siento que son como fotos que ella lee y que están en ese detalle. Por uh-huh. eso debe ser muy rara para vos, quizás, la descripción. Porque son como puras imágenes. Por ejemplo, recién la autopista de La Plata yo la veía con las lucecitas perdidas. Que estaban ahí como faroles chiquitos ante todo el amanecer y la inmensidad. Es que más, te una da. Me pareció que era un ovni, pero... Pero sí, yo creo que Juli es como... Es un documento. Es la vista donde nadie la pone. En un segundo. Sí, una procesadora de imágenes, ¿no? Sí. Que las va recopilando y una tras otra, y una tras otra. Uh-huh. Como los bolsillos de esta mujer X que acabamos de conocer. Que es una historia real, porque me pasó a mí, me hicieron eso, una mochila. ¿Qué te hicieron? Me la abrieron y me sacaron todo ahí para que todos miraran. ¿En dónde? Bueno, no importa. Esa cosa mía, pero... Sí, en la calle. Claro. Por sospechosa. Sospechosa. Ahora, yo te quería hacer una pregunta, porque cuando Tomás te dijo esos poemas, vos dijiste, no, son apuntes, ¿no? Sí, porque no los construyo como un poema. Pero están, por eso digo, los escribís para que queden de esa manera, digamos. Me salen así, apunto así, después tienen como una... ¿Y hay una poética? No, a veces. Okay. Capaz que sí, hay cosas que no ponés, que son, no sé... Son instantáneas, espontáneas. Y esto así, ¿no? Después otros trabajos son más rigurosos para mí. La narrativa y todo eso es... Nada. Eso es ser escritor. Yo no creo que sea escritor. Escritor es... No sé. Es un estar... No sé. Es muy lúcido para estar con todos los detalles de todo. Pero vos estás con bastantes detalles, ¿o no? Sí, pero por ejemplo, yo trato de sintetizar, porque también me aburro. ¿Con qué? ¿Con por ejemplo, si tengo que poner que la paloma está en el techo, trato de buscar una imagen que sintetice todas las cosas en pocas palabras para no abundar en la descripción, porque la descripción, si no, capaz que ya te lleva a muy... No sé cómo decirlo. No me gusta. No sé cómo explicártelo, porque no me encanta leerlo, pero no hacerlo. Lo hago cuando es necesario. Pero no es lo mío. No soy escritora, digamos. Pero por eso, ¿y esto qué? ¿Son apuntes? Estos son apuntes. Vos, Ricardo, querías preguntar algo recién. Me tenés a que quería... me refiero a escritor, porque capaz que es muy amplia la palabra, pero escritor de meterse en una... No sé, en una novela. Vos, por ejemplo, abrís una novela, ¿no? Una novela que bueno, una novela. Y por ejemplo, esto que vemos nosotros que estamos acá ahora, digamos, lo ves completamente, ¿no? Pero porque está todo descrito, todo narrado, todo contado, cómo sos vos, cómo es ser, cómo hablamos entre nosotros. Sí, igual a vos estás escribiendo como poesía, ¿no? Claro. Eso como otra cosa. Yo trato de, por ejemplo, si tengo que transmitir esto, transmitirlo con sí. otra... No sé, no soy teórica de la Julia, literatura. ¿Por qué no contás tu experiencia con la máquina de escribir? Contá eso. Con la máquina de escribir, sí. ¿Desde el principio? Sí, dale. Todo. Hay tiempo, hay tiempo. Sí. No, tengo una máquina de escribir que tengo hace muchos años, que me regaló mi viejo. Voy a contar la anécdota. Mi viejo es químico y lo primero que me regaló fue un juego de química y le arruiné una mesa, se la prendí fuego. Y después de eso me sacó los juegos del juego de química y me regaló una máquina de escribir que tenía ahí, que no usaba, y ahí me gustó más porque no rompía mucho nada, hacía ruido. Y después esa máquina quedó y ahora la empecé a usar porque no tengo impresora y porque me gusta estar con los chicos y... Como me gusta mucho escribir, a mí me gusta que las demás personas escriban también. Que encuentren así, digamos, ¿no? Una forma también de expresión, o no sé, de poner sus ideas, sus sentimientos, lo que sea. Y con la computadora y todo, bueno, todos están escribiendo más también, ¿no? Pero la máquina de escribir la empecé a llevar a lugares para que se acerquen los chicos o la gente a decir, bueno... ¿A dónde, por ejemplo? A la Flía, a la calle, la llevé a la cartonera, sí. La llevo a lugares así donde sé que va... No sé, que va a haber gente dando vueltas. Y ver, fue medio un experimento, a ver qué surgía después de eso, ¿no? Mi idea era tipear yo, que me dijeran cosas y yo tipeaba. O... ¿Y cómo funcionó? Y bueno, te digo, no hacen cola, ¿eh? Pero... salieron cosas hermosas. Pero salieron cosas muy, muy interesantes y que te vienen y te dicen, ¿y esta máquina? No, como dicen, ¿esta compu cómo funciona, no? Y aprenden así, es como una excusa, una herramienta que es una excusa para escribir. Nada más, es un juego. Y la uso, ahora la uso para diseñar, para hacer cosas así que hacía con la computadora. Volví a nada. El ruido, ¿no? De la máquina de escribir está re bueno. Sí. Va, a mí me gustaba mucho. Está bueno. Hay gente que... ¿La tuviste que reparar o estaba? No, estaba, bien? Estaba porque estaba sin usar. Claro. ¿Qué marca es? ¿Olivetti? No sé, no. Encontré una Olivetti el otro día en el galponcito vieja. La tenemos ahí. Para los Sin ofender, Ricardo, ¿vos también escribías en máquina de escribir en algún momento? Hace años, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre máquina de escribir y computadora? Es que la compu, vos ves todo lo que escribís en la pantalla. Sí. Y tenés la opción de leer y volver y ver. Es la dinámica del texto es diferente. En cambio la máquina hiciste algo mal y perdiste. Claro. Es como que tenés que seguir. Y la opción de corrección es diferente también. Claro, corregís con lapicera, digamos. Corregís sí, a posterior. Tal cual. Sí. Es más lento. Entonces también pensabas más. La compu tranquilo. Tiene un resultado más instantáneo, digamos, ¿no? Más pulcro. Sí, más pulcro, tal vez, sí. Tiene dos de limpieza, sí. Qué interesante eso, permite ¿no? Permite editar también. Sí. Permite algo que pusiste ahí, bueno, tal vez me gustaría ponerlo arriba. Sí, y sí. Como el desplazar, ¿no? Cortar una frasecita, lo subís. Volvés, subís, bajás. Copias una frase mil veces. Uh-huh. De alguna forma la máquina te obliga de alguna manera a seguir una... Sí, a ser un poco más disciplinado también. Mirá, sí. Está materializado. Y yo a mí me parece lo increíble de la máquina es que cada letra tiene su ruido. Cada palabra tiene su ruido. Como una afirmación de que estás escribiendo en el momento. Ajá, mirá. ¿Vos también escribís en máquina de escribir, Andrea? Escribo por medio de Julia. Ah, mirá. No, yo hace rato venía con ganas de comprar una máquina de escribir también. Sí, cuando la conocí a Julia, una nena de tres años había acercado y escribió la historia del oro. ¿La historia del oro? Del oro, sí. ¿Oro o loro? Oro, oro. Oro. Ah. Oro. Y había escrito, ¿no? Que mordía un lápiz el oro y se daba vuelta y se ponía a dormir. No sé, hay accidentes muy lindos. Bueno, en la máquina puede ser que el accidente no sea accidente. Yo la veo medio como un insecto. Sí. Lindo. Que ella domesticó. Uh-huh, uh-huh. Y yo lo uso a través de ella. No, me quedo con lo de la pulcritud, ¿no? Como que eso de que la computadora sale más limpio es interesante pensar, ¿no? Como, me imagino que, bueno, vos escribís más ahora, Julia, me refiero. Pero más limpio después de limpiar un montón, después, ¿eh? Claro, porque primero más sucio. Sí, no, ni hablar. No, pero me refiero a que tenés que tomarte más tiempo para poner una palabra, ¿no? A ver, o sea, es como que corres un riesgo. Sí. O sea, asumís un riesgo en la máquina de escribir que en la computadora no. Sí. Porque borrás a lo último. Mm-mm-mm. Y nadie se entera. Ricardo hace más o menos. Tiene más que ver con la neurosis de cada uno, ¿no? ¿Con él? Neurosis de cada uno. Sí, sí. Explícate, venga. No, digo, la necesidad que uno tiene de verse limpio. Claro. La cabeza de uno limpia. Claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, es lindo usar igual el blog de notas virtual, ¿eh? Me gusta. No, pero yo quisiera que Julia vuelva al tema de la máquina y el tema de la agenda, que es casi lo mismo lo que hace en la máquina y en la agenda esa que tiene ahí. No te entiendo. Como que en la máquina recopilás textos. Sí. Y acá también es lo mismo. Tus textos. Los compilás. Sí, yo igual ahora estoy escribiendo acá. Yo voy pasando, son etapas. Paso a máquina, escribo acá, paso a máquina, de la máquina paso a la se transforma. Y a veces lo digo, cuando lo digo, también lo transformo. Yo qué sé. Eso era, no te entendí. No, está bueno. O sea, lo que digo yo que tiene un fuerte arraigo la oralidad en vos. Ah, ¿no? Pero eso son, sí, puede ser, pero no, porque no sé hablar. Y yo escribo porque no puedo hablar. Entonces... ¿Te parece que no puedes hablar? Sí. Sí. A mí me gustaría dar discursos. Poner discursos. Ah, mira. Agitar. Lindos discursos, ¿viste? Con argumentos. Con, así, claro. ¿Viste? No. No. ¿Tenés algún poema acá de los que escribiste a máquina? No. ¿O qué querés leer ahora? No sé. A ver qué sale. Ricardo, ¿qué querías preguntar? No, ¿qué te quería ver si podía leer el texto que leyó en la copa? Bueno, ¿tenés el texto de la copa? ¿Tenés? Tengo fragmentos que leí ahí que son parte de un libro que estoy que está casi... Perdón, eso está escrito a máquina, de eso que me está mostrando. Sí, ahora. Lo que pasa es que también hago trampa, porque. Ah, porque también. También paso a la computadora y como a mí me gusta esta letra, la repito. Para. Eso es una trampa del diseño. Está perfecto. Del diseño moderno. ¿Y no probaste escanear nada más? Sí, estoy haciendo eso para la revista que estoy haciendo. ¿Ah? Habla de eso, a ver. No, después. No, queremos escuchar un poema, Pino. Queremos escuchar un... Ricardo está ansioso. Está como un goleador que quiere meter, patear todas al arco. Está de 9. Bueno, ¿querés leer alguno de esos? Voy a leer un pedacito. Dale. Esto es parte de un libro que está, creo que... Que se llama Putken. Putken. Que es un libro que escribí, empecé a escribir hace 2 años... En un viaje que yo estuve viviendo en otro lado, en Europa, un tiempo. ¿En dónde? En Francia y en España. Y empecé en ese viaje a escribir. Son todos también apuntes, es lo mismo que esto. Pero bueno, esto viene de allá también. Y lo puse todo en un coso. Y esta parte es cuando volví a la Argentina hace unos meses. Ah, me interesa. ¿Cuándo volviste? Volví a fin de noviembre. Ajá. Diciembre. Bien. Y también en escritos en movimiento, entre el conurbano, digamos, entre La Plata y Capital, un bien. Poco. Me gusta. En el viaje. Y en cosas que hice, yo qué sé. Ahora. ¿Querés leer? Voy a leer este pedazo y ya. ¿Sí? Sí, dale, dale. Un ramo de rabanitos para ti. ¿A qué te puedes acostumbrar? Escrito en rojo sobre la puerta del baño de la estación. Hoy viajamos todos gratis. Anoche soñé también se me traba la lengua, pero no importa. Anoche soñé sacar cartón de mi cuerpo de cartón. Y esta mañana, antes de las descargas puteadísticas, sordas y antisistemas de los viejos, el viejo me dio unos escritos de cómo, con 4 años, hizo hincha de Boca en el Monumental. Y luego me contó un sueño de esa misma noche, también de Boca y camisetas y de botines, que anoté en un papel cuadriculado. La vieja no se quedó atrás y me contó el día en que tiraron bombas sobre la Plaza de Mayo. Y entonces, bueno, está bien. Retrocedo en tiempo un cacho. Vuelvo ayer. No, a antes de ayer. La osa de la 12. Las dos en la estación de La Plata, esperando, y su historia. La hija sobreviviente de Medea, el puente del arroyo de Solano. Y más tarde, años más tarde, que es ahora. El amor, sin celular. Brillante como el corazón tatuado en su brazo y las poesías que escribió sin escribir más que con la voz que escuché y traduje a tinta. El palo santo, los libros, los tererés de Limontang, el poeta Moción. Y al otro día, la tanguera, amiga de la boca. Su historia desordenada que cantó para mí y mi máquina de escribir, entre el polvo de los yuyos recontrabonados de mierda canina, los locos, puentes otra vez, perros sarnosos e inflados de parásitos, encontrados huérfanos, no compre un perro de raza, adopte uno sin casa, y la caja en el tren, el perro con los cactus, catástrofe, dije cuando me preguntaron qué nombre le pondría. ¿Puedo seguir? No. ¿Querés seguir? No. Sabés que empiezo y no... Y bueno. Empieza y no termina porque es un libro. Es un libro, exacto. ¿Por qué te rías tanto, Andrea? Porque es su memoria en papeles. ¿Su memoria en papeles? Sí, yo en realidad tengo mucha memoria y todo lo que ella dijo yo me lo acuerdo en detalle. Y fue cuando nos conocimos en realidad con Julia. ¿Cuándo? Ese día que ella contó. Ah, mirá. Está la osa de la cartonera. Sí, sí. Ah, mirá. Están los yuyos llenos de mierda. El perro que... Nicolás, que nos despedimos en la estación. ¿Eso fue en la fría o no? Sí. En la fría de La Plata. Claro. Sí. Y sí. La fría es la feria del libro independiente. Del libro independiente. Y nada, me hizo reír. Porque como sucedió, para mí fue demasiado mágico. Uh-huh. Y fue como también una pintura fresca que me cayó en la cara de que sí, ahí está su memoria de Julia, entre papeles. Así es ella, me gusta. Bien, bien, qué bueno que te definan así, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, dejamos un respiro a Juliet y escuchamos algún otro tema, Nico. No, ¿tenés algo para decir, Nico, de todo no, esto? No, si querés vamos con la música. Vos conocés ese viaje también, ¿no? O sea, vos sos de Quilmes originariamente. Yo soy de acá, pero tengo familia en Quilmes. Ah, okay. ¿Ha viajado las mismas rutas que...? Sí, de los 29 años que tengo que hago esa ruta en el 178. ¿178? ¿Vos lo haces en tren el viaje? Letra B. ¿Ah, 178? O sea, ¿en cuál? 178. Me lo tomo en Pompeya. Verá, no. No. Bueno, ahí conociste otro recorrido. ¿Pero dónde llega? Ah, oh, no. Oh. La ciudad gigante, ¿no? Bueno, después de tantos años. Es gigante, aparte. Ahí te das cuenta lo yo grande. Me tomo el tren y... Está bueno. Listo. Bueno, ¿qué escuchamos? 22. Vamos con los Heptones. Heptones. Sweet Talking. Gracias. Now I say, let's go walking. Come on and walk with me. And baby, you will see that these words we've been talking. Come on and talk with me. Quédate en el Club Cultural Matienzo. Niños Consentidos. Nueva edición de la Maratón de Artes Visuales, Música, Performance y otras excentricidades. 1, 2, 3, 4. El colectivo Niños Consentidos lleva adelante desde hace 5 años ciclos semanales, enormes festivales y todo tipo de producciones de vanguardia en Buenos Aires, Berlín y Barcelona. Sábado 10 de marzo a las 22 horas. Club Cultural Matienzo. Matienzo 2424. www.ccmatienzo.com.ar. Radio Colmena. Miel para tus oídos. Jorge, ¿me pasas la virome? Sí, acá la tenés, preciosa. ¿Ya dijiste la dirección de la web? No, ahora la digo. Dale, para algo te pagamos, ponete las pilas. www.radiocolmena.com.ar. Sirenas en bicicleta, un nuevo bloque con Nicolás Vicentín, Ricardo Piña, Andrea Lambertucci. Andrea es, ¿no? Porque, ¿sí? Sí, sí. Y Juliat, que no quiere decir su apellido, se mantiene en el pseudónimo. Sí, lo digo, Trillo es mi apellido. Ah, ahí está la T, ahora en Cats. Bien, bien, bien, bien. Es mi nombre. Antes de pasar al futuro, que es lo que vas a hacer a mitad de año, ¿no? Más o menos vas a sacar una revista de la cual hablaremos, pero antes queremos ir antes del viaje. De un libro que se llama El punto igual cero en sin tiempo. Que acá en la pausa, Andrea, que si bien la conoces desde el verano, parece que la conoces de toda la vida, que fuiste amiga de Jardín de Infantes. De otras vidas. Dijo, habla de esto, de la ciencia ficción gauchesca. Pero no, Juliet corrigió y dijo ciencia ficción criolla. Claro. El libro que tengo es muy lindo y tiene unos dibujos, una grafía interesante. Pero bueno, ¿qué es la ciencia ficción criolla? Bueno... Aclará todo el dibujo lo hizo Flor Canellero, que es una amiga que me ilustra cosas a veces, casi siempre. La ciencia ficción, no, a ver. Se escucha raro, ¿verdad? No, bueno. Ah, ¿viste? Es eso, ficción. Yo no quiero inventar ninguna definición de nada. Tranquila. Yo escribí un libro cuando estaba fuera de Argentina, extrañando mucho a mis amigos de Argentina. Y me imaginaba. ¿Estuviste afuera? Sí, y me imaginaba que no podía volver, la posibilidad de no poder volver, e imaginarme algunas cosas que podían llegar a pasar en un futuro en el cual volviese, exagerando. Ajá. Más o menos. Y criolla, digo, porque pasa acá, porque soy criolla. ¿Y vos, Andrea? Y porque al contrario de otras ciencias ficciones, hay muchas que igual también juegan un poco con eso. La historia, es que complicado porque es una historia muy larga, recupera, ¿cómo explicarlo, no? Es un futuro en el cual hay muchas cosas que están que no se utilizan más. Y que hay una nueva camada de gente que intenta recuperar esas historias o esos objetos, esos elementos. ¿Un objeto como qué? ¿Un televisor? Te digo, por ejemplo, las tecnologías o... Que pierden uso, digamos. Pierden, utilidad y pierden... Porque hay algunos problemas en los cuales, qué sé yo, hay poca electricidad, cosas puntuales. Y cómo la imaginación y la inventiva de la gente hace que se puedan resignificar todas esas cosas y se vuelvan a generar nuevos tipos de relación, más solidarias, en fin. Rozando la utopía en un punto. Es bastante utópico, súper. Está bueno. Me da mucha ganas de leerlo. Ficción. Y a veces es un poco pesimista, pero bueno, uno mira un poco... Sí, no importa. Y bueno, pesimista en algunos puntos, pero en otros muy muy optimista, ¿no? A nivel humano, a nivel de que hay cosas que son, bueno, circunstanciales, pero ¿y que... ¿Y de dónde nacieron esas ideas? ¿De tu gana de volver y que sea así? ¿Argentina? No. ¿De dónde nacieron esas ideas? Nacieron de la situación que vivía yo allá también, estar... ¿Qué te pasaba? Laburando, qué sé yo, bastante explotada, no laburaba de esto, ¿no? Laburaba uh-huh. otras cosas. Y está siendo extranjera en un lugar donde no conoces a nadie, en fin, ¿no? Cosas que y conociendo cosas que no conocía, aprendes muchas cosas porque uh-huh. no sé, bueno, todos los lugares son diferentes, entonces es como volver a aprender muchas cosas. ¿El idioma entre ellas? ¿Idioma? Idioma, sí, en algunos puntos también. ¿Cómo? Ah, el idioma. El idioma, sí, pero sí, a nivel todo, cultural sobre todo, el idioma dentro de eso, ¿no? Era niñera de unos nenes franceses que a ella le enseñaban francés. Sí, aprendía con chiquitos a hablar francés. Tenías ahí la figurita del Soleil pegada en tu nueva habitación contra la pared. ¿Te das cuenta de qué? Bueno, contá, yo tengo memoria. Contá de qué color era. Esta entrevista es genial. Andrea es la voz consciente de Juliat. Ojo, bueno, por algo ojo, ella tipea. Yo tipeo. Estás muy chirolita. Sí, algo así. Algo no, no. Somos autónomas. Algo así. Chirolita no era ningún autómata. Che, bueno. Este libro me parece... lo tengo muchas ganas de leerlo. No sé, ojalá que bueno, después... Bueno, capaz que después no te gusta. Hay mucha gente que me dice que no lo entiende, porque claro... No importa. Mejor, si no lo entienden, lo entenderán las generaciones del futuro. Soy desordenada. ¿Por qué no intentás leer un fragmento? ¿Yo? Sí. ¿Así? ¿A secas? Tiene muchos, pero tiene como 30 personajes y la historia no es... Es lineal, pero no parece. ¿Leo el Tarta? Ah, pero es muy largo para que lo lea yo. Un toque, el Tarta. Sí. Estaba en algún sitio que nadie sabía bien dónde quedaba. Se comunicaban a través de su propia red, un precario pero efectivo canal, que nadie más que ellos había podido interceptar todavía. De rostro incógnito para los iguales, llegaba a sus oídos gracias al aparato que alguna vez Froilán había hecho, cercana a su voz, pasajera, invisible de la onda, del canal, preciso en sus palabras, atento, manejaba un oráculo de infinita información virtual, escondido en un hueco oscuro, en los túneles. Estaba terminando de equipar la nave de unos pibes del barrio. 8 baffles. Froilán hacía los baffles con aguas del 95 recuperados. Cayó al taller súper excitado, no entendía nada. Me tiró en la mesa un montón de papeles arrugados, llenos de dibujos. Me empezó a explicar su idea, como podía, porque todavía no sabía bien qué era todo eso. Seguía sus pasos. Entendí cómo empezar y a ver qué pasaba. De a poco fuimos consiguiendo basura, la fuimos armando. Ya era la quinta vez que Froilán contaba lo mismo. Me interesa el oráculo de infinita información virtual. Después hay un gato que predice el futuro. Mandarina. Que bien. Es el gato de Marta, una peluquera. Bueno, hay un montón de personajes. Que un poco son... Me acabo de dar cuenta que no tenía los anteojos, por eso no veía nada. Che, pero bueno, esto lo voy a querer leer. Pero ahora estás con otras cosas, ¿no? Estás preparando una revista que también tiene que ver con tu viaje. Sí. En viaje, nada, tenía necesidad de conocer gente o no. Y en Francia me costó, estuve 7 meses hasta que aprendí y entendía qué me decía la gente. Entonces, mientras tanto, me contacté con gente que hablaba mi lengua, más o menos. Y entre ellos conocí gente que tenían allá también editoriales cartoneras y hacían una revista y nos conocimos por cosas que escribía y qué sé yo, nos hicimos amigos finalmente. Cuestión que hacen una revista ya hace un tiempo en la cual publican gente hispanoamericana. ¿Cómo se llama la revista? Alba. La traducen. La idea es poder difundir allá gente que escriba en español. O más o menos, ¿no? De estas zonas. Y bueno, eso. Y la idea es continuar la red acá, un poco de esa revista, la que la hago acá yo. La hacen en otros lugares también. ¿Poetas? ¿En lengua castellana, digamos? Sí. ¿Latinoamericanos? Allá se publica latinoamericanos y hispanoamericanos, digamos. Uh-huh. No solo poesía, también narrativa y entrevistas. Y acá voy a publicar sobre todo poesía y teatro. Lo que recordaba, yo entré al blog, decía como... ¿Poéticas recontra contemporáneas o qué era como...? Decir es recontra contemporáneos. ¿Qué es recontra contemporáneo? Hay una cosa, yo siempre pensé que contemporáneo quería decir la gente que estaba como al mismo tiempo que vos, ¿no? Y después me dijeron que no, que contemporáneo, qué sé yo, es Cortázar, pero Cortázar, por ejemplo, ¿no? Por decir, bueno, no sé quién. Bueno, art, contemporáneo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya no están haciendo ahora cosas, ¿no? Para mí, recontratemporáneo sería como, bueno, esto, lo que yo digo, la gente que era mismo, contemporáneo, exacto. Que está, yo no sé, leo más muertos que vivos, pero no, lo interesante es ver qué está pasando ahora. Y es difícil, ¿no? Porque hay que buscar y no sé qué. Y bueno, contacté gente de varios lugares, un poco por azar, uh-huh. Un poco por circuito común, de editorial, ¿no? Y vas a publicar a Ricardo y sí, Andrea. Sí, entre los autores, que son 14. Sí, hay 14 escritos y después dos plásticos. ¿Dos plásticos? Sí. ¿Qué es dos plásticos? Dos artistas plásticos que publican. Decía, dos plásticos. ¿Qué plásticos? Dos escritores plásticos, decía yo. Para armar, dos plásticos para armar. Son dos Nexus 6. Uy. Y está. Hay textos de Andreita y textos de Piña también. Entre ellos. La temática es el desorden. Porque ¿qué es un orden? El desorden. ¿Qué es desorden, no? Pero bueno. Hay muchas ideas y eso está bueno. Generar una discusión con sus propios textos, que es muy interesante, más allá de lo que pueda decir yo que es el desorden. Porque ¿Y cómo están bancando la revista? De ninguna manera. A pulmón. A pulmón. Por ahora es nada. Se está plasmando papel y toda la movida. Y ya veremos como si hay alguien que quiera en el barrio acá de Palermo que escuchan la radio y quieran ahí. Hay autores de todo el mundo, de Argentina, también uh-huh. de Europa, de China, uh-huh. de Latinoamérica. Uh-huh. Muy buenos todos. Y bueno, Ricardo es uno de ellos, Andrea también. ¿Vos, Andrea, escribís? ¿Vas a venir al programa entonces algún día? Bueno, ya empecé viniendo. Andrea es cantora, sí, no sé, no he visto escrito de ella. Nada. Escrito, pero escribe con la voz. Ah, pero ella dijo que iba a publicar o yo estoy. Va a publicar, pero ella. Sí, publica sorpresa. Publicó, me transmitió oralmente lo que va escrito. Me pasan cosas raras y yo las cuento. Ah. Pero no es nada más que de lo que me sucede. Ah, es un anecdotario. Sí, son cosas raras. Uh-huh. Así como Julia trata de recordar cuando escribe, yo cuento para tratar de entender. Uh-huh. Y todos quedamos en la nebulosa de que sí, evidentemente pasan cosas raras que uh-huh. no podemos explicar. Uh-huh. Y que bueno, que todo tiene una doble cara, uh-huh. que a mí me mata de risa. Claro. Como lo del caracol. Justamente. Eso fue divertido. Sí. Por ejemplo. Es simbólico también, pero si uno tiene ganas de verlo así. Me encontré un caracol en el culo cuando fui. Un caracol vivo. Cuando fui a visitar la a la cara Julia. De Ricardo. Me vino a visitar y de Ricardo pronto se sienta. Tenía una. Yo voy a describir porque la imagen fue increíble. Tenía una minifalda. Bueno, casi mini. Naranja. Media falda naranja. Media falda naranja y se sienta en el suelo después de venir del jardín, que es un jardín. De mostrármelo a la noche, ¿viste? Se siente y dice, uy, tengo caracol en el culo. Y yo la miro diciendo, bueno, no sé, metáfora. Está bueno. Se levanta. Es bueno, se levanta. Es bueno. Y debajo tenía deja en el piso un caracol que lo adoptamos momentáneamente de mascota. ¿Qué lo parió? Apareció el caracol. Encima venías vos de la mudanza, que por eso digo, puede ser simbólico, ¿no? Exactamente. Como el caracol con su casita. ¿Qué es papá? Lo gracioso sí, que después de un rato de que estuvo. Bueno. Y lo dejamos ahí dibujando un poco su nombre, como yo digo. Su nombre en idioma caracol en el suelo. Y lo pisó. Yo presentía que iba a tener un mal final porque era un lugar de paso. Y lo pisó. Y lo escraché. Sí, descalza. Y bueno. Una de las peores sensaciones del mundo, seguro. Pisar un caracol descalzo. Horrible. Hay cosas peores que pisar. Sí. Hay cosas peores. Sí. Y bueno, y dejamos ahí la valla, le hicimos un contorno blanco. Una especie de funeral. Bueno, quiero decir, detalles en el futuro vamos a muy pequeños a veces, como un caracol. que desatan una verborragia que no se, no se para. Que no se para. Sí, generan algo que nos gusta. Uh-huh. Y para eso estamos. Una magia, ¿no? Y más si, si nos agarra el delirio de querer conectar todo con todo. Por ejemplo, mira, tengo una. Vos cuando él te presentó te dijo que saltaste como un superhéroe, como una superheroína a leer. Mm. Y la otra vez nosotras hablábamos de que, bueno, la pregunta que es re divertida es si cada uno fuese un superhéroe, ¿cuál sería y qué poder tendría? Y si tiene ganas de imaginar un poquito más, ¿qué es un poder? Ajá. Y bueno, y yo le conté los, bueno, generé eso en mi ambiente de trabajo y me hice un cómic, pero en la vida real. Y uh-huh. a veces vivo a través de eso para soportar mi trabajo. Wow. Que, y me pareció alucinante. Poco lo que me pasaba con ese libro. Pero bueno, yo le conté a Julia y inevitablemente se preguntó, bueno, ¿cuál sería? O yo le pregunté. Y me dijiste casi sin querer que el tuyo era la mímesis. No, la, dale, decímelo. Yo te dije que no tenía ninguno, que no, si quisiera sí, tener uno que es re interesante, que tiene la empatía. Que, la empatía, empatía, que sería el poder de poder entender a todo el mundo. Uh-huh. Y nada, bueno, todo eso va a salir en Alba, algo de todo eso va a salir en Alba, sí. Esperemos que sí. Necesitamos un break, volvemos, ya está terminando el programa, aunque les parezca mentira, estuvimos hablando un rato largo. Y Piña no habló nada. Y Piña habló, Piña metió sus bocados, como así, goleador. Yo soy un cirujano de la palabra. Un cirujano. Un tema más, volvemos, Nico, ¿qué hay por ahí? Muy bueno. Podemos ir con Michigan and Smiley, Nice Up the Dance. Puedes acotar lo que quieras. Otro día, calle, ruleta criolla y la tetona amiga del turf. ¿No te gusta la canela? Pero la tarde sigue camino por calle Bonpland y me encuentro un sobre violeta con estampilla de México y carta de amor. Data 2000. Es un surfista, dice el Cristo. Y llego. Y el coro de perros del Instituto ladra en el parlante. La letra dice queremos libertad. Bicicleta, un auto menos. Y las abuelas de la cuadra contemplan todo sentadas sobre sillas de plástico. Todo viene de Oriente, pensaba. Hasta los souvenirs de boca de la Argentina, por fin. Una guitarra, un guitarrero. Y grita un Bob Dylan resfriado y de Villa Crespo. Sí, canciones de protesta. Yo en un rincón de la vereda, claveteada a la espalda contra la puerta tallada en madera, sobre el escalón de mármol. Contame una historia que yo tipeo. Pero sola, la máquina y yo esperando que aunque sea una mosca se estampe. Y uno que pasa por ahí con lentes de sol de patillas verdes, seguro es francés. Y un poeta gigantesco cruza la calle como un titán de lucha libre. De costado de esto, planeo noche tropical, sin planes, a donde lleve la cosa, yo me entrego. Imagino madreselvas o enredaderas en las rejas al lado de la vía. Un arrabal, nada postal. ¿Podemos ingresar? Me dicen unas chicas llenas de bolsas de boutique de moda. Las panzas danzan en clima dominguero y se acercan a tomar una foto a mi oficina ambulante. Ahora, reggae. Un fisurado duerme contra las baldosas y empieza a surgir perfume a choripán. Zuno, zumo, suena zumo. Tarta bio, bio pan, grano bio, así sí podemos hablar con la boca llena, así eructar es distinto. Dicen, vuelan cenizas del volcán y las flores de los tilos. ¡Qué estilo, chicas! ¡Qué lindo! Pelolila, la la la la la la la. Flores de tela. Pajaritos que cantan cuando la música para. Coordinación natural de recíprocas libertades. ¿Eso que se amaca allá lejos es la torre gótica de alguna iglesia? No. Pinos punzantes, canastas más abajo. Al día siguiente, entrar a la zona sur por calles maradonescas, del potrero a la computadora. Gracias, Gauchito Gil, la pagana, gana, gana, gana, palangana, verano, agua, jabón federal, lácteo, fiambre, facturas, en el almacén, trulala. Al lado, la reina del novillo 3D. Y pasar delante de puertas que filtran ese olor a cuerpo humano que no se mueve, ¿viste? Como de casa de abuelos. Tenés cachetes y labios de político de cartel, le digo a mi imaginario. ¿Putken? Lee bien este grafiti azul y rojo sobre el muro de un Carrefour. Se viene la revolución y no es francesa. Y en negro y amarillo, mil ruedas, zorras, carretillas. ¡Salí, chorra, pedorra, cotorra de la gorra! ¡Dejate joder, cuchás! Anda a cantar a granel, marmota, mentecata, colifa fabulera, pendeja jamonera, raya al bies, lima de tarro, traquetera, mambrevías, escuerzalaca, ojo de pescado, culebrera, cantimpalera, mortadelera, chupeta, mojadera, tricicletera, membrilluda, hija la gran cuatro. ¡Mamá! ¡La Carlota no me pasa la pelota! Putkent de Juliat completó la lectura que había empezado. Y bueno, y así también se termina el programa con la pelota. Bueno, Ricardo, ¿querías decir algo? No, estoy asombrado. Siempre me asombra, Julia. Me quedo pensando, ¿viste? No sé. A todos nos dejó asombrados. Yo me quedo pensando. Primero despido a ustedes, a Ricardo y a Andrea. Gracias por compartir este momento. A vos. Por ser la doble de Juliat, Andrea. Sí, es la doble consciente. La doble consciente. Ustedes que nos escuchan nada más no saben cuántos cuerpos somos. Muy bien. Así que imaginen lo que quieran. En realidad yo no existo, soy Juli. Hablen las dos juntas, a ver. Las dos juntas hablen. No es posible. No tenemos tantos efectos especiales. Si se puede pegar. Es bueno, pegar. En lugar de. Exacto. Muy bueno, muy bueno. Somos siamesas. Son siamesas. De distinto padre y distinta madre. Sí. Bueno, Juliat. Bueno, gracias. Te agradezco mucho que hayas venido hasta acá, desde La Plata. Gracias. La primera poeta platense que ha venido, así que. Un lujo para nosotros. De vuelta te agradezco. Gracias. La pasé muy bien. Jano, gracias por operar, como siempre. Cada vez mejor la operación. Más refinado, todo muy perfecto, un grande. Nico, ¿cómo me pasaste? Perfecto. Me divertí mucho, creo que todos nos divertimos mucho. ¿O no? Gran programa, sí, gran programa. Sí. Yo pasé genial. Sí. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con música, con el señor Peter Brooks, Sing a New Song. Hasta luego, sirenas y sirenos. Rosario Blefari, Pablo Dacal, Ariel Minimal, Tom C., Joanna Newsom, Stephen Merritt, Mariano Ginás, César Aira, Jeff Magnum,